Buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo. Estamos en la box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinóbile, me acompaña en la operación técnica, como cada miércoles, Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes para que se empiecen a conectar con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Ahí abrís la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. En esta fresca tarde, hermosa tarde porque estuvo soleada hasta recién, también le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Buenas tardes a Damián. 15 grados 4 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Muy lindo, ¿eh? Igual sensación térmica, así que está hermosa esta tarde. Parece una tarde otoñal, más que invernal. Así que estamos prestos para... Sí, mañana disfrutar. Dice que va a refrescar más tarde. Mañana sí. Dicen que se viene otra ola, mini ola polar. Sí, va el, como que la ola polar va y viene, ¿no? Va y viene. Pero tuvimos temperaturas bajo cero, sí, en estos días y en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires llegó a nevar. Cayó agua. Sí, una leve nieve que se dio en algunos puntos de zonas como General Rodríguez, Tandil, Pergamino, Tigre, ¿no? Acá no tuvimos la suerte de ver la nevista. Acá no, porque llovizno, pero no en los momentos que hacía 0 grados. Bueno, pero el invierno recién empieza, así que puede haber alguna. Puede haber alguna que otra si nevadita. Sí, el invierno frío puede ser. Bueno, vamos a comenzar con un poco de música. La tarde otoñal, como dijo Gastón antes, invernal ya. Estamos en invierno. Tenemos mucho para compartir hoy, info de la actualidad, del deporte, del espectáculo y muchas cosas más, y buena música. Por eso vamos a arrancar hoy con Diego Torres. Arranca así, poniéndole un poco de onda a la tarde del miércoles. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendí. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Sentir, no me quiero arrepentir.

Pasó mucho el tiempo. Y estábamos hablando recién fuera del aire que el 24 de junio es una fecha que conlleva que muchos artistas y no artistas, figuras relevantes de la Argentina, tienen algo en común con ese día. Por ejemplo, Gardel, Rodrigo, Messi, Duki, Fangio y Sabato. Sí. Que tienen en común cada uno de ellos. Algunos nacieron un 24 de junio. Como por ejemplo Messi, que ayer cumplió 38. Claro, 38 años. 38 años. El 10, el señor fútbol. Y algunos partieron como Carlos Gardel en 1935, hace muchísimos años. Yo tengo una listita. Y Fangio también nació un 24 de junio. Ayer hicieron una celebración los miembros de la Fundación Fangio. Y Duki también nació un 24 de... Duki a Duki también. Sí lo podemos pasar. Sí. Bueno, podemos Rodrigo pasar también. Ahora porque no es retro. Hay temas melódicos. Yo tengo una lista. En 1821 nace Guillermo Rawson, médico fundador de la Cruz Roja Argentina, ni más ni menos. En 1911, un 24 de junio, nace Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón mundial de Fórmula 1. Dicen que es el señor Fórmula 1. Muchos pilotos de distintas... de toda la historia, como que... Están sus autos en Balcarce, ¿eh? Sí, hay un museo. Ellos coinciden en que es el mejor piloto de toda la historia. ¿Por qué? Porque hizo muchos tiempos que eran similares a los de hoy, pero sin seguridad, sin casco, sin cinturones de seguridad y más. También en 1911, en el mismo año en que nace Juan Manuel Fangio, nace Ernesto Sabato, novelista y ensayista argentino, escritor. 1935, muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Sí, que Carlos Gardel muere el 24 de junio. 24 del de 35. Junio. Y el 26 de junio del 35 nacía mi papá. Mirá. A los dos días. Ahí, al toque. Sí. Bueno. Siempre nos acordábamos de esa. También de esa. Claro, ¿no? Que ahí, próximo 26 a esa. De junio. Después tenemos que nace el guitarrista argentino Luis Salinas, 1957. Gran guitarrista. Ah, sí, sí. Gran sí. guitarrista Luis Salinas, uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿no? Excéntrico. Uh-huh. 1978 nace Juan Román Riquelme, futbolista argentino. 1987. No es Capicúa. Sería tan relevante mi Riquelme en este momento. En este momento, la verdad. En que este no. momento álgido. En 1987, por eso lo pasamos por alto. Exactamente, en 1987 nace el futbolista Lionel Messi. Para nuestro beneficio, nace en Argentina Lionel Messi y después se va a jugar en Rosario. Exactamente. En 1990, la selección argentina de fútbol vence 1-0 a Brasil en aquel mítico partido de el bidón de Branco, de la jugada en un pie de Maradona con un tobillo... que parecía, no sé, un escuerzo, porque tenía tan inflamado el tobillo el número 10 de la selección argentina, el jugador número 1 del mundo, vencía con una magistral jugada en conjunto con Claudio Paul Caniggia, ese gol recordadísimo y tan gritado por todos nosotros. En el año 2000, como bien dijiste, muere Rodrigo Bueno, cantautor cuartetero argentino, que venía en franco ascenso y que se unió al club de los 27, los muertos a los 27 años. Muchos cantantes han muerto. Jim Morrison creo que fue uno también de los que murió a los 27 años. Así que, bueno, el Potro Rodrigo, que dejó un legado, porque la música cuartetera no fue la misma después de su paso por la música argentina, y también se celebra el Día del Cantor Nacional, y así como se celebra el Día del Cantor Nacional, también se celebra el Día del Piloto, el piloto de carreras, en conmemoración por el nacimiento de Juan Manuel Fangio. Así que la verdad que las efemérides que nos trae el 24 de junio son muchas, y hay algunas más que también podés enviarnos al 1164007047 si querés ahí contarnos qué relación tenés con el 24 de junio y qué efeméride te acordás. Ahora vamos a continuar con un poquito de música en Frecuencia Show. Estamos esperando a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, que ya ha vuelto, obviamente desahuciado ha vuelto, pero vamos a ver si viene para hablarnos de lo que fue la la travesía de Boca en el Mundial de Clubes. Así que 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar y ver desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. ¿Con qué continuamos, Dami, ahora? Con el Duki, que ayer cumplió creo que algo de 20 y pico de años, 22, 23. Escuchamos al Duki. ¿Cuántas veces tengo que mostrarle que yo tengo un don? ¿Cuántas veces tengo que ganarle para salir campeón? Desde el fin del mundo, donde la cordillera está tapando el sol. El diablo en mi cabeza todo el tiempo quiere tomar control. Esta vida no me alcanza, esta mierda no me alcanza, esta droga no me alcanza. Siempre quiero más. Los discos de oro no alcanzan, 10 estadios no me alcanzan, 50 shows no me alcanzan. Siempre quiero más. La planta no me alcanza, esta joya no me alcanza, esta bien no me alcanza. Siempre quiero más. Los días no me alcanzan, 24 horas no alcanzan, con ser Mauro no me alcanza. Siempre quiero más. Y se llama miedo. Seguiría viviendo de esto si no había futuro, si no había dinero. Y ahora puedo llamarlo a mi rancho y mudarlo a cada uno para Puerto Madero. ¿Cuántas veces tengo que mostrarle que yo tengo un don? ¿Cuántas veces tengo que ganarle para salir campeón? Desde el fin del mundo, donde la cordillera está tapando el sol. El diablo en mi cabeza todo el tiempo quiere tomar control. Esta vida no me alcanza, esta mierda no me alcanza, esta droga no me alcanza. Siempre quiero. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show. No se olviden que tenemos un sorteo, hay un... flyer ahí dando vueltas con lo que vamos a sortear hoy. Gastón lo tiene puesto, a ver, mostrarle a la gente. Hermosa, la campera de Frecuencia Fans, con capucha, con cierre, está hermosa, puede ser tuya, ¿eh? Exacto. Así que tenés que participar a través de del Instagram. Exacto. @RadioVoxFM. Así es, estamos vistiendo tanto el operador como yo. Hoy no la traje, pero también tengo una también. Sí. Bueno, terminó Gran Hermano, finalmente. Por fin, Dios mío. Horrible, Gran Hermano. Es el tercer año consecutivo que una planta gana Gran Hermano. Y encima uruguayo. O sea. Y encima uruguayo. Por los hermanos uruguayos que los amamos. Pero segundo uruguayo en ganar el máximo premio de Gran Hermano. Sí, es mucha guita, no es poca. Uh-huh. Pero es momento de repasar por ahí los ganadores que tuvo Gran Hermano. Y algunos, uno dice, ¿qué será de la vida de...? Porque ni sabemos qué habrá sido de la vida. El primer ganador, que acá fue el Gran Hermano, el Gran Hermano del 2001, fue Marcelo Corazza. Sí, Marcelo Corazza. Que ahora está, no sé en qué situación judicial está, porque tuvo... ¿No está en cana? No sé si está en cana. Fue productor igualmente de, chicos, de Gran Hermano. Estamos haciendo un programa de radio. Fue productor de Gran Hermano hasta no hace mucho tiempo. Ahora no sé qué será de la vida de Corazza, si está libre, si no está libre, no sé. Después la segunda edición fue también en ese año y el ganador fue Roberto Parra. Sí. Que tampoco se sabe nada de la vida del paradero de... En esa edición habían estado Ximena Capristo, Gustavo Conti y la recordada Silvina Luna, que ellos sí trascendieron. Por ahí, a veces no trascienden los ganadores, pero sí trascienden los que estaban segundos, terceros, cuartos. Algunos que eran del reparto. Después, en la edición 2002-2003 ganó Viviana Colmenero, que fue la primera mujer que ganó. Igual a lo largo de todas las ediciones ganaron dos mujeres. Dos nomás. Ella fue una de las ganadoras. Sí. Viviana Colmenero, que de vez en cuando aparece como panelista de algún programa. Después hubo un parate y en el 2007 volvió y con todo Gran Hermano, conducido por Jorge Rial. Sí. Y la gran ganadora fue la polémica Marianela Mirra. Ella ganó el especial Famosos. No, Marianela Mirra no era famosa, era fue la ganadora de Tucumán, era. Claro, después fue novia de Alperovich. Claro. Hasta hace unos Marianela días. Marianela Mirra hizo picos de rating. El programa en esa época medía muy bien. Sí. 40, 45 puntos. Sí. Después desapareció ella a lo largo del tiempo y se había hecho acreedora a una suma de 100,000 pesos. Mirá. En el 2007. Pero eran un montón de guita. En el 2007 hubo un gran hermano famoso y lo ganó Diego Leonardi. Sí. Creo que ahí participaron. Por ejemplo, Jacqueline Dutra. Silvina Luna de vuelta, creo. Sí, ¿no? Estaba Nair Menem también. Nair Menem, sí. Sí. En el 2007, en la quinta edición de Gran Hermano, ganó Bam Bam Moraes. ¿Qué será de la vida Bam Bam Moraes? ¿Quién será? No, modelo. Después estuvo en el Patinando. Actualmente es dueño de una serie de restaurantes. Mirá. La sexta edición de Gran Hermano, 2010-2011, ganó Cristian U. Sí. Conocido. Paseador de perros. Ahora se lo ve también en algún programa participando, ¿no? De panelista, sí. Sí. En el 2011-2012, Rodrigo Fernández Rumi, no sé quién es. Esto, creo que esta edición tenía 19 años. Fue un gran hermano que no tuvo mucha repercusión y creo que lo dio América. Uh-huh. Porque después se había ido de Telefe. Y también en otra edición de América ganó Francisco Delgado en el 2015. Sí. Ese también era medio así. Después famoso, fue panelista de Infama. Ahora no sé qué es de la vida de él. Él fue papá en el escándalo de Gisela Bernal. Claro, sí, sí. Y Diwan. Sí. Que a raíz de eso. De que se había cobrado 500,000 pesos en total. Claro, se supo que ese era el padre biológico de Ian. Exactamente. El hijo de la bailarina Gisela Bernal. Claro, que se lo había escondido a Diwan. Qué loco. También tiene una hija con Barbie Silenzi. En la novena edición de Gran Hermano, el 2016, ganó el futbolista Luifa Galecio. El Luifa, sí. Que derrotó a Ivana Icardi. Mirá, la hermana ese era de famosos también, ¿no? Sí. Fue un gran hermano, el premio de ese año fue de 500,000 pesos. Sí. Después vuelve con todo, gran hermano, a Telefe, en la edición 2022-2023, que ahí gana Marcos Ginocchio. Este pibe de que no se sabe nada de su paradero, creo que es modelo. Sí. Pero muy insípido y fue el ganador, le ganó a otros que tenían por ahí, Julieta Poggio, por ejemplo. Claro, Juli Poggio, sí. Y ahí, bueno, esta fue la primera edición que condujo Santiago del Moro y estuvieron 161 días confinados y se llevó 15 palos. 15 palitos. Marcos Ginocchio. Con muy bajo perfil se sigue manteniendo hasta ahora. Y dicen que anduvo con la China Suárez. Dicen que ahí tuvo un approach. Puede ser. Y en el 2000, el año pasado, ganó Bautista Macia de Uruguay, que es músico. Es cantante, sí, algo así. También medio cuando fue la edición que se lució Furia. Sí. Que fue el personaje así de esa edición, ¿no? Sí. Y en esta edición acaba de ganar el otro uruguayo, así que dos uruguayos. Dos uruguayos consecutivos, sí. O sea, metieron ahí dos Francescoli. Así que bueno, estos son los ganadores de los Gran Hermanos a lo largo de la historia desde el año 2001 con algunos parates, ¿no? Porque hubo algunos años, el primer Gran Hermano lo condujo Soledad Silveira. Sí. Fue la novedad y fue un Gran Hermano muy exitoso. Fue a la carga, mis valientes. Un formato que no existía en la Argentina. Y bueno, se hizo muy famoso, muy popular. En ese Gran Hermano también estaba Trezeguet, que ahora es panelista. Gastón Trezeguet. Claro, Gastón Trezeguet, no el jugador. Y es productor también, algo de eso. Sí, sí. Así que, bueno, así. Algunos, algunos ex participantes de Gran Hermano. Ganadores pasaron a la historia, pero otros trascendieron, como dijimos antes, como la recordada Silvina Luna, como Ximena Capristo, que sigue trabajando. Bueno. Algunos se la rebuscaron bien. La verdad que Gran Hermano le da... Igual decreció mucho lo que es la audiencia, bajó mucho a lo que era el primer Gran Hermano de esta nueva generación, ¿no? Sí. Pero así todo, ya Santiago del Moro abrió las puertas a la convocatoria del próximo Gran Hermano, sí, que sería mixto, donde habría famosos, influencers, y no famoso. Es como una serie Golden. Claro. Algo así. Decían Gran Hermano Golden. O, claro, no, para mí no le va a funcionar. O La Generación Dorada. No, para mí que eso. Lo del famoso, cuando fue el famoso, no funcionó mucho. Para mí va a ser con todos ex Gran Hermanos. Mm. Tal vez. Puede ser. Bueno, así pasaba, ya terminó Gran Hermano, pasó un año más a la historia. Vamos a presentar ahora a nuestro cronista deportivo que recién llegado de sí, su gira por Estados Unidos, la gira siguiendo a Boca, que ya se volvió Boca, se volvió él y se volvió Boca. Y sí, es que sí, Boca no quiso ser menos y se volvió con Moholy. Matías Moholy, bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gasti? ¿Cómo estás, Damián? Bueno, bienvenidos a esta tarde en el programa. Como decías vos, Nico, volvimos de Miami de desahuciado. No tanto. El último partido de Boca realmente fue bueno, una decepción. Fue decepcionante, pero el verdadero partido de Boca fue contra el Benfica. Muchos firmaban el empate. Yo creo que era una final. Era la final que Boca tenía que ganar. Lo entendió el partido así y no lo pudo sostener. Ganaba 2-1 con uno más. Y no hizo méritos para llevarse el partido cuando tendría que haber sido. Después lo que hizo Figal, Herrera. Eso yo hoy hablaba fuera del aire y decía que eso le quita como... Lo que pasa es que había mucha diferencia de goles. Con calidad a Boca. O jerarquía. Le quita las malas decisiones que viene teniendo en partidos decisivos importantes como la expulsión. Creo que es de Advíncula. Fabra es que se hace expulsar en Brasil. Fabra contra Santos, con Miguel Russo, claro. Libertadores semifinal, se hace echar la primera vez. Sí. Después contra Flu, con Almirón, se hace echar de vuelta. Sí. Ahí queda marcadísimo. Exacto. Advíncula contra Cruzeiro, queda marcado. Pero lo que queda... Partidos decisivos de que el temperamento les gana a los jugadores de Boca. Creo que lo que queda para destacar, Bianchi decía, jugadores inteligentes. Prefiero tener jugadores no tan buenos, pero inteligentes. Exacto. Creo que cabe destacar los primeros dos partidos del Xeneize. Los segundos a destacar, sin lugar a dudas, la hinchada. 60.000 personas en Miami. No solo argentinos, es una realidad. Mucho colombiano en cancha, mucho venezolano alentando al equipo de la Ribera, muchas personas de otro lado alentando a Boca en Miami. 60.000 personas, 53.000 o 50.000 contra Benfica, 60.000 contra el Bayern Múnich. Fue histórico el partido en el Hard Rock, realmente. Era emocionante. Ahora, ¿por qué, era una marea de ¿por qué le dieron a Otamendi? ¿Qué pasó? Otamendi es hincha de River, fanático hincha de River. Ajá. Bueno, igual es campeón del mundo con Argentina. O sea. Sí, pero a Di María se lo aplaudió mucho y a Otamendi no. Así todo, Otamendi participó en el primer gol porque le hicieron el penal a él y termina siendo el segundo de cabeza. Termina siendo el verdugo de Boca. Exactamente, de alguna forma. Un Boca que se paró muy bien, creo, contra Benfica y creo que contra Bayern Múnich, a pesar del primer tiempo que no fue tan bueno, el segundo creo que fue. Merentiel hizo un gol antológico, sí, realmente. No sé cómo se lo vio por tele, pero en la cancha fue un golazo. Para destacar algunas cosas importantes de Russo, lo cuanto a lo anímico, a la hora de declarar. Velasco, pase para Merentiel, puede tener alguna recuperación. Bueno, la figura fue Merentiel. Destacada, Batalla de 5, Ayrton Costa, titular indiscutido de 6. Y me parece que es fin de ciclo para muchos. Herrera debería rescindir el contrato. Cavani debería rescindir el contrato. Y podemos seguir Hanson, Fabra, Ceballos. Chiquito Romero, Javi García. Rojo, exactamente. Es larga la lista para depurar. Boca tiene un plantel casi los que no van a seguir seguros son Fabra, Rojo, Romero y Saracchi. ¿A Saracchi también? Esos no van a seguir. Bueno, estos cuatro jugadores decidieron irse del vestuario antes... De que subieran al micro, ¿no? Bueno, Boca tiene un plantel que decía 35 jugadores profesionales y no, por ejemplo, los cambios, lo que me pareció a mí, ¿no? Los cambios no están a la altura del plantel profesional de Boca. Jiménez tal vez venía de una lesión. ¿De dónde vas a sacar tantos jugadores para reemplazar a todos los? Para mí hay que comprar jerarquía. Dejar de comprar tantos jugadores y comprar más jerarquía. Es lo que hablábamos. Tiene que venir Paredes. Y no tanto nombre, sino jerarquía. Jugadores. Porque ya nombres compraste. Igual es difícil, es verdad, no es fácil, porque le pasa a River, por ejemplo, trajo a Pesela, Martínez Cuarta, Pesela campeón del mundo. Pero tiene otros resultados, River. Más o menos. Tiene otros resultados. ¿Cuáles son los resultados de River? ¿Qué ganó? Está bien, pero por ahí llegó a... Perdió con Platense de local. Sí, eso está mal. Bueno, y llegó a los penales. Y vendió un jugador a 50 palos, perdiendo con Platense. Otro error. Bastantoro va a jugar el Real Madrid. Brito lo vendió a 45 millones, y pero en cuotas. Sale, cuota. Claro. En cuotas. Claro. A River le quedan 15 palos ahora. Pero en cuotas. 15, no, le quedan 15 ahora, no. 15 el año que viene y 15 claro. En 2027. Claro. La verdad que es una venta, te diría, rara. Te diría mala. Mala. El Real Madrid impuso sus condiciones, sí, sí. Y el jugador quería irse. Y la dirigencia de River terminó diciendo que sí. No, además que Mastantuono en 6 meses puede valer 100 palos. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Es difícil. River, cuando vuelve del Mundial de Clubes, pase lo que pase esta noche. Ya vamos a hablar de River, que juega frente al Inter de Lautaro Martínez. Pase lo que pase, tiene la Copa Libertadores. Claro. Y tenés que traer un jugador de jerarquía para jugar la Copa Libertadores y tratar de ganarla. Que y no se es desprendió fácil. De dos talentos como el Diablito Echeverri y Mastantuono, el Diablito Echeverri, que clavó un gol de tiro libre. Hermoso para el Manchester United, sí. Para el Manchester City, City perdón. La verdad que River como que se desprende rápido de sus talentos. Pero bueno, lo cierto es que Boca terminó mostrando una cara bastante pálida en el Mundial de Clubes, bastante parecido a lo último que dejó Gago, centros a la cabeza de los jugadores del Auckland City y no mucho más. No, además que no hizo goles contra el Auckland, o sea, fue un gol en contra. Y además sumó un récord, 82 centros al área en un partido, es récord absoluto. Es que está jugando contra un semi amateur, o sea, semi profesional, no es un equipo del todo profesional porque la mayoría de los jugadores se dedican a otra cosa. Récord absoluto. Y tenía el récord el equipo de Gago contra Riestra en cancha de Boca 1-1, que tiró 60 y pico de centros, 62 sí. Si no me equivoco. Lo había pasado River contra Mineiro el día que empató 0-0 en el Monumental. River había perdido 3-0 allá. Acá le tiró 70 centros y Boca volvió a superar a River, 82 centros. Obviamente el partido terminó 1-1, ¿no? En 82 centros, sí. 1-1. Boca necesita por ahí un buen 9 a lo Martín. Boca necesita un 9, Boca necesita un 5, Boca necesita sí, un 2, sí. Boca necesita un 4. Y un arquero. Y un 3 suplente. Para mí el arquero va. El arquero para Boca. Marchesín le sacó una pelota a Olise en el primer tiempo, sí, al Bayern Múnich, que podría haber sido el partido. Para mí no es para Boca. Y en el primer partido contra Benfica también. Tuvo un mano a mano que la gente de Boca pidió offside y no era. Y también, si no la tapa, se venía el empate. Me parece que momento para dar de nuevo. Sí, ¿sí? Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Un Boca que necesita mucha limpieza y jugadores de jerarquía. Un 9, como dijiste vos, necesita. Sí. Y basta de comprar jugadores que juegan bien al fulbito, pero sí. Que en Boca no rinden. Es como que Riquelme no termina de como ser... No sé cómo explicarlo, pero su etapa como futbolista fue muy buena y como dirigente es como que no termina de... ¿Sabes qué? Me di cuenta que le gustan los jugadores que juegan al fulbito, que juegan bien, que son estéticamente, juegan, que piensan y demás, pero no son para Boca. Compró a Martegani. Sí. Martegani no juega no sé hace cuánto. Compró a Juan Ramírez, está a préstamo en Lanús también. No pudo jugar un partido bien en Boca. Compró a Palacio no va. Le falta 5 para el peso, sí. Siempre tibio, él juega su partido, sí, sí, sí. Relajado, juega bien, sí, juega bien, pero no es para Boca. No es para Boca. Me parece que Boca tiene que hacer más el método independiente. Es difícil, sé que no es fácil, pero conseguir un jugador, por ejemplo, lo Mónaco, y traerlo y que rinda. Le pasó en algún momento con Zenón tal vez fue una apuesta y le salió bastante bien. Zenón tuvo rendimientos, picos de rendimientos muy buenos. Ahora está bajo, pero tuvo buenos rendimientos. No sé. Bueno, yo creo que el modelo independiente se da porque viene Bakary, que tiene una forma de trabajo. Creo que ahora con Russo, Boca va a tener esa forma de trabajo de un técnico profesional. Porque, esta es la herencia recibida por parte de Russo. Russo recibió, exacto, pero Russo recibe esta herencia de un equipo que ya está conformado, que ya tiene refuerzos, que esto, que el otro, y por ahí hay jugadores que no son de su agrado y que no van a ser por ahí tenidos en cuenta. Yo creo que Russo va a hacer un buen laburo y obviamente que va a potenciar a los jugadores de Boca que están para quedarse, y los demás creo que tendrán salida. Bueno, de cara a lo que viene, Boca deberá afrontar el campeonato, la Copa Argentina, el partido con River, que tiene que ganar en cancha de Boca y salir campeón para clasificar, claro, a la Copa Libertadores, tanto o de Copa Argentina o de la Liga. Esos serán los objetivos de Miguel Ángel Russo de cara a lo que viene. Después, en el próximo bloque, seguramente vamos a estar hablando de River, del equipo del Muñeco Gallardo, que juega esta noche, se juega la clasificación frente al Inter de Lautaro Martínez. Ahora hay dos partidos, está jugando Fluminense Marshmallow, Melody Marshmallow, y está jugando el Dortmund, que gana 1-0, le gana al equipo surcoreano. ULS, no sé cómo el equipo llama. Surcoreano, que es bastante bueno, no sé si lo vieron jugar. Los estuve viendo, corren, meten, intentan tocar, pero bueno, está perdiendo 1-0 y así el Dortmund clasifica primero y Fluminense segundo. Vamos a la música en Frecuencia Show. Quédate con nosotros, 102.9 tu dial, www.fmradiobox.com, para escucharnos y vernos desde cualquier lugar del planeta. Tú fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Señor Santo del Cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilu. Se fue con un marino, lo demás. Satán pinchó su cola y esta vez fue sobre mí, porque la dejé sola, huyó con un bengalí. Se fue con un marino, lo demás. ¿Dónde estás, mi Marilú? No te enamores, no, no te enamores nunca, date el marinero, venga a mí. No te enamores, no, no te enamores nunca, date el marinero. Satán pinchó su cola y esta vez fue sobre mí. Porque la dejé sola, huyó con un bengalí. Se fue con un marino, lo demás. ¿Dónde estás, mi Marilú? No te enamoré.

Mis tres últimos del DNI, 169. Bueno, muy bien, ahí está participando, ¿eh? Sigan participando, que se pueden ganar un premio espectacular. Después también van a venir las botellitas, ¿eh? De Frecuencia Fans. Sí. ¿Hay alguna acá? No. No, acá son como botellitas de agua, pero no así, son de... Las de plástico. Claro, las de material, no, material este que te la mantiene fría el agua. Ah, mirá qué bueno. ¿Mm? Las térmicas. Las claro. térmicas, claro. Bueno, te digo, se agranda la familia Ford. Y no estamos hablando de Ricardo Ford. Porque ah, poné la música de Ricardo Ford. A ver, ponenos ahí. Una... Se viene un Ford, un fortito. Un fortecito. Martita Ford. No, Rocío Marengo, está embarazada. Ah, es cierto que ella es de la familia Ford. Está de novia con Eduardo Ford. Así que esperan un bebé, así que la actriz va a ser mamá por primera vez. ¿Mm? Así que ya se muestran felices con el embarazo que, en unos meses se concretará en un baby. Los que también van a ser papás son, ahí está, lo escuchamos al comandante. No, ¿cómo era que le decían? Sí, el comandante. Sí, el comandante. Al comandante Ford. Los que también están en la dulce espera son Maxi López y su esposa. Así que esperan su segundo bebé. Están muy contentos. Se agranda la familia López. Así que hoy se hablaba de quiénes van a ser los que estén en el baby shower. Va a ir Wanda, va a ir Icardi, irá la China. Sí. ¿Quiénes serán los que estén en el baby shower del nuevo hijo? Es una familia ensamblada. Son familias numerosas. Así que, bueno, se agrandan la familia López y la familia Ford. Es para un reality, esta familia. Bueno, vamos a escuchar ahora lo nuevo de Karol G, esta artista colombiana que le pisa los talones a Shakira, que viene ascendiendo. Quinto álbum de estudio, se llama Trópico Queta. Mirá. Un álbum que tiene reminiscencias de la música colombiana, tiene muchos ritmos muy buenos. Y este es el nuevo sencillo que se llama Ivoni Bonita, que se lo vamos a dedicar a Fiorella, que es fanática aparte de Karol G. Sí. Que nos está viendo y escuchando. Entonces, de Tropicoqueta, qué lindo el título, Tropicoqueta. El álbum, el tema se llama Ivoni Bonita. Lo escuchamos. Con lo básico.

11-6400-7047, arroba RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ¿quién va? Viste que el streaming está muy de moda. Sí. Todo el mundo quiere hacer streaming. Y hay alguien que se sube al streaming. Impensado. Mirta Legrand. No, Mirta Legrand está pensando en retirarse. No, la que se suma al streaming es Cristina Fernández de Kirchner. Mira. Va a ser un programa de 2 horas semanales en Carnaval Streams, que es el streaming donde están Jorge Rial, Fantino, Canosa. Así que ya, sí, puede hacerlo. Aparte, está bien porque así se le pasa el tiempo, por lo menos. Claro, pero está presa. Y lo puede hacer desde su casa, puede recibir invitados y ya pidió permiso para que ese día pueda ir la peinadora y la maquilladora. Lo que podría hacer, para que ella pueda salir al aire desde San José 1111. Lo que podría hacer es terminar la carrera de abogada, ¿o no? Pues no la terminó, sí. Claro, no sé. Podría meter las materias. No sabes, ¿viste que es la abogada o no? ¿Eh? ¿Es abogada? Todavía no es abogada, sí. Sí, ¿cómo que no? ¿Tiene título? ¿Y matrícula? No, ¿qué sé, matrícula es? No sé. ¿Ejerció? ¿Ejerce? Nunca ejerció. Ah, entonces pues, no es la matrícula. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, le dicen. Claro, ¿por qué le dicen doctora si no...? Bueno, así que va a hacer su programa de streaming. Pero no sé si lo va a poder hacer, ¿eh? Creo que, no sé, pues, si lo hace desde la casa... Sí, puede, pero ¿quién la le va tiene, a hacer? Pasa que le van a tener que equipar ahí el... Es que no pueden entrar. ¿No? Y si está prohibido. No tiene habilitado las visitas. Se mueren si hacen un programa de streaming. No. Porque está presa. Pero está presa, boludo. O sea, le robó el país. Está presa. A ver, vos haces algo y vas preso. ¿Es un ciudadano más o no? Sí, claramente. Es un ciudadano más. Así bueno, a cualquiera, ¿no? Que esté preso. Bueno, va a ser de 2 horas semanales y Cristina ya habría pedido, bueno, maquillador y peinador. La intención de la expresidente es tratar temas relacionados con la política y el interés general. Y, bueno, Jorge Rial está detrás de todo esto seguramente porque no sé si él es el dueño de Carnaval Streams o uno de los socios, ¿no? Creo que es uno de los fundadores. Creo que hacen un programa ahí que está él, Canosa, Doman... Fantino. Uh-huh. Y Mauro Federico. Así que, bueno, por esa señal estaría saliendo Cristina haciendo streaming en breve. Si le autorizan y, bueno, si puede entrar. Necesita que entre el equipo técnico, la maquilladora. Para mí no va a ser el autorizado. El peinador, el catering, todo lo que eso significa. Pero sería para ella seguir teniendo contacto con su público a través de una plataforma. Sí. Igual con el frío no tenía seguidores. No, ahora no. El frío le ausentó todo lo... Yo no había nadie que le haga la gamba. Pasé el sábado, había un poco... Vos fuiste ahí. Pasé, tengo la foto y todo. Sí. Sí. Cris... No. Pasamos a chusmear nada más. Claro. Pero imagínate siempre agarró por San José, pero ahora, nunca, no pensé que vivía ahí. Ahora, en vez de ir a hacerle la gamba a tu jefa, te fuiste a disfrutar de las virtudes del capitalismo de Estados Unidos. ¿Eh? Ah. En vez de... Bueno, ya... bueno, pero ya, no va ir. Ya va a ir. En vez de estar haciéndole el aguante, voy a hacer una denuncia. Ya va a ir. En vez de estar haciéndole el aguante a la jefa, el muchacho se fue a disfrutar de las... Ese buzo de allá. Exquisiteces no. De... Mirá, no, hasta este compró, de acá. Compró. De Puma de acá. Ya se hizo capitalista. Ya está. No, es de las Saladas. Al campamento anticapitalista no puede ir. No, es de cagaste, del caño te ve todo, boludo. Bueno, esa es la primicia, primicia de Frecuencia Show. Bueno, vamos Cristina se suma al streaming. Vamos, ¿eh? Cris. Vamos a ver cómo se va a llamar el programa. Todavía no tiene título. Condenada. Y va a salir una vez por semana 2 horas. Lo va a hacer desde su domicilio. No puede. ¿Qué dice a todo esto Vicky Anschuit? No sé qué opina. ¿Vas a ver el programa de Cristina? ¿No? Se está pensando. Vamos al deporte. Vamos al deporte porque esta noche juega River, el equipo del Muñeco Gallardo. Se mantiene vivo todavía. River que se puede quedar afuera, ¿eh? Ojo. Se puede quedar afuera y puede clasificar. Tiene una parada complicada. El Inter en sus 2 partidos mostró una cara bastante pobretona. Hoy juega con el Inter. El Inter es subcampeón de Europa. Tengamos en cuenta que llegó a la final de la Champions League y perdió 5-0 contra el PSG. Ahí está Lautaro. Exactamente, pero es el subcampeón de Europa. Empató con Rayados Monterrey el Inter y le ganó lastimosamente, diría yo, al Igual el Aragua. Equipo de River, de la zona de River es más fácil que la de Boca. Sí, porque River fue cabeza de Boca, serie. Viste, ahí en el otro estaba el Bayern. Había que estar en ese grupo. El grupo de la muerte estaba Boca. Boca le tocó el peor grupo. El River fue cabeza de serie. Por eso y Boca no era cabeza. Se volvió dignamente. Por eso le tocaron rivales más complicados. Con un puesto tercer puesto. Un River que tiene complicaciones para armar la formación, teniendo en cuenta que lo echaron a Castaño, a Kevin Castaño, le sacaron amarilla a Enzo Pérez y hoy River se queda afuera. Mirá, ya la tiro. Los 11 para esta noche: Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Paulo Díaz y Acuña. En la mitad de la cancha, Aliendro, Craneviter y Mesa. Más adelante, Masto, Antono, Borja y Colidio serán los 11 que el muñeco Gallardo aparentemente pondrá para enfrentar al Inter. El equipo no está confirmado, claro, lo va a estar confirmando horas antes del partido. Un partido en el cual River se juega mucho, creo. Creo que si clasifica, saca una chapa importante ante un rival complicado que no viene bien. Como decía, le ganó así a las apuradas al Uruguay Red Diamonds 2-1 sobre la hora, un gol de Lautaro que inventó, sí. y después a Carboni le quedó un rebote y la terminó embocando en el arco. Un Inter que viene con cambio de técnico, se fue Simone Inzaghi y está Chibu ahora, ex jugador también del Inter, y no, me parece no le encuentra la vuelta. Veremos qué hace el equipo del muñeco Gallardo, que no le encuentra la vuelta al gol. Le cuesta mucho hacer un gol. El otro día contra Rayado Monterrey mereció ganar, pudo haber hecho dos o tres goles ahí en una, más tanto uno que se frena y saca el latigazo. Borja tuvo dos mano a mano. Bueno, Martínez Cuarta robó un gol increíble abajo del arco. La figura fue el arquero Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca. Un River que le cuesta el funcionamiento, pero llega, tiene ocasiones de gol y no las convierte. Contra Urawa entraron tres goles de cabeza, y después contra Rayado le costó bastante. Veremos qué ocurre hoy. River se la juega esta noche para dar el golpe en la mesa y clasificar a la siguiente. A todo nada. Exactamente. Aparte, económicamente es muy importante. Es el único equipo aparte argentino que subsiste en la. Sí, había dos, digamos. Sí. Uno la tenía complicada y encima el Benfica le ganó al Bayern 1-0. Y en este. Igual este mundial de clubes va a ser para algún equipo europeo. No sé, ojo con los brasileros. Lástima puede ser, que ahora. Puede ser para el Inter. Ahora se eliminan Palmeiras. Para el Inter de Miami. Palmeiras y Botafogo se eliminan. Sería bueno que sea para el Inter de Miami. Que quede la copa en Estados Unidos. El tema es que tiene que eliminar al PSG. ¿No? Qué partido morboso. Qué partido, ese, ¿no? Y bueno, Messi estaba muy, muy enojado porque si no le empataba el equipo brasilero, tenía que jugar con otro equipo y no con el PSG, que es su ex equipo, y si es eliminado por Así su ex equipo. Así que el PSG se va a enfrentar al otro Inter ahora. Claro. El cuadro hasta ahora: Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea y Fluminense está esperando rival. Que va a salir del grupo de River esta noche. Y el otro, la otra parte del cuadro. Los octavos de final serán a partir de la semana que viene. Exacto. PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern Múnich, partidazo, y Dortmund espera rival. Es como una previa del mundial esto. Es como. Tiene la misma fisonomía de un mundial de fútbol. Y se dice que. Perdón. No, por favor. No, y te iba a decir la canción de este mundial. Viral, totalmente claro. Viral. Dice que el nivel de rating es muchísimo, sí, en las plataformas. Freedom, no sé bien cómo se llama. ¿Cómo? Vamos a escucharlo. Freeform. Podríamos escucharlo. Sí, vamos a escucharlo porque no. Dicen que en realidad es cada 4 años que se va a dar este mundial, pero querían hacerlo cada 2. Cada 2, sí. Así que aparentemente se van a apurar los trámites para que se pueda hacer otra edición en 2026, ¿no? Pero perdón, 2027. Pero en otro país. Sí, Brasil pica en punta. Ojo con Brasil. Qué lindo, ¿eh? Sería. Brasil pica en punta, ya se postuló para ser el próximo que reciba el mundial de clubes. Tiene estadios muy buenos. Y ahora para este tipo de eventos se clasifica por ranking. Se clasifica por ranking. Qué raro Racing que no estuvo arriba de. Ya, pero es una sumatoria de puntos y tenés que jugar la Copa Libertadores. La Sudamericana no suma. Ah, la Sudamericana no suma. No suma, sea, Copa, suma Libertadores. Copa Libertadores. Ah, claro. Perfecto. Campeonato local tampoco. Tampoco. Bien. Copas Internacionales, Champions. Vamos a escuchar el himno entonces. Thank you.

Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Love to play the Romeo. Bueno, continuamos en Frecuencia Show, en este caso Frecuencia Retro, recorriendo, homenajeando artistas que marcaron una época, tu época. Y si querés enviar tu audio de voz a la Box a Cero, porque también tenemos la posibilidad de que te anotes para el sorteo de la campera, ¿no? La campera, que está buenísima. 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram también se anotan, ¿eh? Sí, sí, también en Instagram. Así que no dejes de participar. Vamos a Matías Mojoli. Vamos al deporte, porque además de River, esta noche juega Urawa, que está eliminado frente al Monterrey. El equipo de Sergio Ramos quiere clasificar a la siguiente ronda y para eso tendrá que ganar al Urawa y esperar el resultado entre Inter y River. Recordemos, este grupo lo tiene primero a River con 4 puntos, Inter segundo también con 4 puntos, pero por diferencia de gol ocupa el segundo lugar, Monterrey con 2 y Urawa con 0. Además, como dijimos hace un rato, clasificó el Borussia Dortmund, 7 puntos, Fluminense 5 y el Mamelodi 4. Y después, el día de mañana, van a jugar los grupos G y H, que es Juventus Manchester City, 16 horas, lo va a transmitir Telefe. Partidazo, se define el grupo G y el Wydad frente al Alain. En este caso, tanto el City como la Juventus están clasificados. Van a definir en un lindo partido quién se queda con el primer puesto. Y a las 22 horas, esto va a ser por streaming, lo da DAZN, de AZN. Es un canal español, ¿no? Es un canal español que tiene streaming, uh-huh, y lo da gratis a los partidos del Mundial de Clubes. El Al Hilal contra el Pachuca y el Red Bull Salzburgo frente al Real Madrid. Así que hay lindos partidos tanto hoy como mañana. Hoy vamos a estar todos prendidos a Telefe mirando Inter de Italia frente a River. Muchos hinchas argentinos del Inter, ¿no? Hoy. Y hoy creo que sí. Hoy va a haber mucha gente hinchando por River y mucha gente hinchando por el Inter. Mucha gente hinchando por Lautaro, ¿no? Que es argentino. Claro, sí. Y por Carboni. Por Carboni, exacto. El que corre, bueno, después en un ratito hablamos de Colapinto, que el viernes comienza con las pruebas libres. Viene Austria. Exacto, se viene el Red Bull Ring, ¿no? ¿Cómo estuvo la carrera anterior? Estuvo muy bien. La pude ver, estuve... Estuvo muy bien, pero bueno, el motor no da para mucho. Así fue que la mejor clasificación. Fue la mejor clasificación, había clasificado 12 y por una serie de... suspensiones o penalizaciones para otros pilotos, largó del décimo puesto. Así después que terminó décimo tercero. Terminó décimo tercero con una mala estrategia del equipo y con un auto que en las rectas largas no pasa a nadie. Así que tiene que apostar a una clasificación buena, ¿no? A una buena clasificación, una estrategia más conservadora, no tan arriesgada. Vamos a escuchar ahora a Kyle Simon, que hoy cumple 81 años, una gran artista. Sí. 81 años de esta ícono también de la música de los 80 y de los 90. Down the hall from him, haul from him down. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Continuamos en Frecuencia Retro recorriendo estos temas memorables de toda una época. Artistas que algunos nacieron este día, otros que partieron, como en el caso de el que vamos a escuchar ahora, que es George Michael, que nacía, en realidad nació un día como hoy, pero de 1963. Y después se hizo muy famoso en los 80 con la agrupación Wham. Que después, bueno, se disolvió y él quedó como artista solista. Vamos a escucharlo ahora con... ¿qué tema vamos a hacer? Con el número uno del... de Wham, Wake me up before you go, go to leave me. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Vamos al remate de la info del deporte. Vamos al remate, Nico, porque como dijimos, se juega el Mundial de Clubes y a la vuelta, después de que Boca y River concluyan su participación, empieza el campeonato local. El 13 de julio va a ser la primer fecha, se va a estar disputando los partidos. Se va a jugar igual que el campeonato pasado, pero con cambio de localía. Sí, es decir, todas las primeras fechas igual que el campeonato pasado, pero se invierte la localía. ¿Y se define con la misma modalidad? Se define con la misma modalidad, sí. ¿Con playoff? Exactamente. Para cerrar, se vienen partidos también por Copa Argentina. Antes de que termine el mes de julio, se van a estar disputando todos los octavos de final y van a quedar listos para... lo que viene, se viene final de Copa Argentina, final de Liga, clasificación a las copas. Bueno, hay en mucho... la Copa Argentina tampoco está Boca, ya tampoco está. Sí, Boca tiene que jugar contra Atlético Tucumán a la vuelta, que supongo que antes de fin de mes. Bueno, por lo menos una copa tan danza. Y supongo con algunos refuerzos. Supongo ¿Y para entrar en la próxima Copa Libertadores necesitan ganar la copa? Necesita o ganar la copa o clasificar por la por tabla, puntos. O tabla anual, exactamente. Bien. Veremos una tabla que se renueva. Este campeonato renueva la tabla. No, ya viene con los Viene con los puntos anteriores. Claro, Boca de hecho ha sido uno de los que más sumó junto a Central, Independiente y River, ponele. Sí, también estuvo por ahí. Sí. Boca tiene que jugar contra Atlético Tucumán para pasar a octavos de final, donde ya lo espera Newell's Old Boys, que le ganó a Defensa y Justicia. Uh-huh. Y no veo el equipo millonario. River ya no está en Copa Argentina. ¿Con quién perdió? Me parece que lo eliminaron. No. ¿Contra quién perdió River? No, Temperley fue el año pasado, con De Micheli. Me parece que no juega River. Parece que fue eliminado. Tiene Copa Argentina, sí. Bueno, por lo pronto, si querés, te cuento. Colapinto, 8:30, las libres del viernes. Después a las 12 del mediodía la segunda tanda, la libre es 3, el sábado 7:30 de la mañana, la clasificación a las 11 de la mañana y el gran premio domingo 29 a las 10 de la mañana. Va a estar bárbaro acá en Argentina por Fox Sport y por Disney Plus. Contra San Martín de Tucumán le toca arriba. Mirá. Contra los dos tucumanos. Exactamente, Boca y River contra los dos tucumanos. Y al rojito de Bacari le toca con Gimnasia de Mendoza. Más accesible, pero bueno, nunca menos importante. Estamos hablando de 16avos de final. Un día como hoy, pero de hace 23 años, debutaba Maroon 5 con su disco, con su primer disco. Y uno de sus temas es este, de los temas de ese disco, This Love. Vamos a escucharlo ahora, Maroon 5. Bring I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos al pronóstico de los próximos días. Vamos al pronóstico de los próximos días. Bastante fresco, el pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires. Para mañana se esperan una máxima de 13 grados, una mínima de 5 con sol pleno, igual que el día viernes, pero con temperaturas que en la área suburbana descienden 2 o 3 grados. Así que se esperan temperaturas en el Gran Buenos Aires de 3 grados de mínima. Así que abrigarse bien para mañana. Viernes las mismas condiciones, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima, pero en las áreas suburbanas, como bien dijimos, 3 grados menos. El sábado, cielo algo parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 7 grados de mínima. Domingo y lunes llovería, puede llegar a llover en algunas zonas de Capital y Gran Buenos Aires, 8 grados de máxima, 4 grados de mínima. Ahí va, la máxima bastante. Puede claro. Haber sensaciones de 0 grados en el Gran Buenos Aires. Puede haber agua-nieve. Y puede ser que haya agua-nieve en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Así que domingo y lunes vamos a tener algunas lluvias. Martes mejorando, 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el miércoles, cuando volvemos nosotros, 10 grados de máxima, 7 grados de mínima. Bueno, los invitamos a todos a que sigan participando del sorteo a través de arroba Radio Voz FM, ¿no? Ahí está el Instagram para que se anoten, y si no, también a través del WhatsApp de la radio, que es el 1164007047. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. También a Vicky, que estuvo con nosotros. Vicky and Schwitz. Ella sí, Vicky sale al aire también. Ella siempre está. Aparece por atrás. Por ahí atrás aparece. Gracias, es Figuretti. Gracias, Matías Moscoli. Aquel personaje de Freddy. Ah, sí. Gracias, Nico. Gracias, Damián. Gastón, y a todos los que nos escuchan siempre. Un placer estar acá brindando información.